Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, desde el barrio Hipódromo nos hemos venido a Inau Maldonado. Oh, sorpresa, nosotros veníamos por una nota y nos hemos encontrado... Con dos. Sí, vamos a hacer una igual. Que tenemos la posibilidad de ponerle cara, y él también a mí, de con alguien que realmente intercambiamos muchas veces mensajes y que has tenido la oportunidad de tenerlo también al aire tantísimas veces. Por tanto, cabe agradecerle que nos responda siempre, y si no responde inmediatamente, después va con mensaje. Sabemos que tiene mucho trabajo el doctor Pablo Abdala, presidente de INAU. Qué bueno conocernos. Gracias por este tiempo que no estaba previsto. Karina, es un placer conocerte, ahora de manera presencial. Es un gusto siempre conversar con ustedes, y es una obligación, obviamente, estar a disposición de los medios de comunicación, porque esa es parte de la tarea que nos toca desarrollar. Es decir, actuar, ejercer nuestra competencia, cumplir con los cometidos que tenemos a cargo y, por supuesto, informar y difundir nuestra actividad para que la opinión pública tenga acceso a ella. ¿Qué es lo que lo trae hoy a nuestro departamento? Casi diría que es una visita de rutina. Vinimos a mantener una agenda de trabajo con el director departamental, con Eduardo Rodas. Ustedes saben que INAU es un ámbito y una institución de una competencia muy vasta, muy amplia, que va desde el sistema de protección, todo lo que concierne al amparo, a los centros de 24 horas, a los centros especializados de 24 horas de salud mental, hasta lo que se vincula con los centros CAIF, con los proyectos socioeducativos. Particularmente en Maldonado estamos impulsando varios proyectos vinculados con la apertura de nuevos CAIF. Estamos trabajando con la Intendencia de manera muy estrecha. Puedo anunciar que estamos muy avanzados en cuanto a definir la apertura de un CAIF en Aiguá. Estamos muy avanzados en cuanto a poder concretar otro CAIF en San Carlos, además del que ya tenemos. Y al mismo tiempo en el Balneario Buenos Aires, con el Intendente, con la Intendencia, estamos definiendo, ya tenemos identificado un padrón que se nos cedería en comodato para poder construir de aquí al año que viene un nuevo centro de primera infancia. Doctor, hace muy pocos días finalmente se firmó el comodato que posibilita que Luna Roja amplíe el número. ¿Qué injerencia tiene INAU allí en Maldonado Nuevo, en el CAIF Pintando Sonrisas de... Luna Roja de Cruz Roja? Bueno, nosotros estamos en una etapa de expansión de los centros de primera infancia, y no solo de los centros de primera infancia. La línea estratégica número 2 que aprobó el director INAU en el año 2020 se denomina precisamente fortalecimiento de la atención en tiempo parcial. Tiempo parcial tiene que ver con eso, tiene que ver con los más de 500 centros de primera infancia, 460 CAIF aproximadamente, tiene que ver con los 160 clubes de niños y con los 130 centros juveniles. Y no solo no ha habido recortes, ni retroceso, ni retracción en lo que ya estaba funcionando, que ha seguido funcionando y lo hemos venido sosteniendo, porque en muchos proyectos que estaban en marcha tuvimos dificultades e intervinimos a los efectos de darle continuidad a la atención, sino que además estamos avanzando en la apertura de nuevos centros y estamos avanzando en la ampliación de cupos de muchos centros. Eso está pasando en todo el país, merced a que la dotación presupuestal y la asignación presupuestal que recibió el INAU en el año 2020 y que después fue reforzada en el año 2021 en la rendición de cuentas con los 50 millones de dólares para primera infancia, nos permite, y más que nos permite, nos obliga y nos determina precisamente avanzar en el territorio, que es una necesidad absolutamente impostergable. Doctor, aprovechando su visita justamente a nuestro departamento, hace algunos días leíamos en medios nacionales denuncias sobre situaciones que se dan en algunos centros de salud mental de INAU. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué tipo de denuncias hay y qué se hace, qué se ha hecho al respecto? Estamos trabajando en forma muy estrecha con relación a eso. El área de salud mental es un área compleja, muy demandante, muy exigente, donde por la propia naturaleza de la atención que allí se presta y por la propia condición de los niños y adolescentes que están a nuestro cargo en esos ámbitos, acontecen eventos de distinto tipo. Son niños que enfrentan situaciones vinculadas con trastornos de salud mental, muchas veces muy severos, por eso se habla de pacientes agudos en muchos casos, y eso ocasiona crisis, descompensaciones. Se ha puesto mucho el foco en los últimos tiempos en el centro Carpey, aquí en Maldonado, que por supuesto nos preocupa. Hoy lo visitamos inclusive, estuvimos reunidos con su director, estuvimos reunidos con el equipo técnico, pero no solo pasan estas cosas en Carpey. Nosotros recibimos denuncias en distintos centros, y es natural que las recibamos como las recibimos también en centros no especializados, en centros 24 horas, pero que no están vinculados al área de salud mental. Lo que hay que hacer es prevenir, intervenir, mejorar los protocolos. La institución de derechos humanos ha puesto el foco muy particularmente en Carpey. Nosotros hemos estado muy atentos al proceso de Carpey. Tanto es así que a raíz de las recomendaciones de la institución de derechos humanos, hace algunos meses creamos un grupo de trabajo específico para Carpey, que ha trabajado de manera muy seria, muy profesional, muy objetiva, y está a punto, mejor dicho, acaba de elevar un informe a directorio que todavía no lo hemos analizado, con recomendaciones que por supuesto el directorio va a tomar en cuenta. Eso se lo transmitimos hoy a los representantes de Carpey, porque el propósito en este sentido es avanzar en cuanto a mejorar la respuesta permanentemente. El país tiene un gran desafío, que es el desafío de transitar del viejo modelo biomédico de atención de niños y adolescentes con trastornos de salud mental o con la condición de poseer esa característica, hacia un modelo que tiene que combinar lo terapéutico con lo socioeducativo. Y en ese sentido se vienen dando pasos, hay un cambio cultural detrás de todo esto, que por supuesto nosotros lo tenemos bien presente, y por supuesto son avances que dan mucho trabajo y que implican pasos cortos pero seguros, y en esa dirección venimos transitando. Jorge, el doctor te escucha. Doctor, buen día, gracias por esta conversación. Con mucho gusto, Jorge. Sí, lo mismo para nosotros, y bueno, estuvimos durante 2 años y medio sin hacer una entrevista en estudio por el tema de la pandemia, ahora habilitamos de nuevo esa posibilidad, así que nos gustaría también que algún día nos visitara por acá para tener una charla un poco más extensa de repente de lo que habitualmente hacemos por teléfono o en el móvil. Está invitado. ¿Sí? Queda hecho el compromiso, sí, en la próxima visita con gusto lo corrigiré. Bárbaro, muy bien. Quería preguntarle, porque se viene el próximo verano y va a ser el verano con absoluta normalidad, digamos, en todo el sentido de la palabra, en lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que habitualmente sucede temporada a temporada. Y cada verano se presentan dos situaciones, muchas otras seguramente también, pero dos situaciones puntuales con los jóvenes. Por un lado, los jóvenes menores de 18 años que quieren trabajar y sus padres están de acuerdo que trabajen, y allí INAU interviene habilitando la posibilidad de que eso suceda, y por el otro lado, las inspecciones para evitar que los menores puedan entrar a lugares donde no están permitidos los menores de 18 años, el consumo de alcohol, inclusive hasta en la calle misma o en la previa de una fiesta o demás, que también eso requiere de inspección de INAU. ¿Cómo se visualiza esa situación y de qué manera se puede estar trabajando para el próximo verano? Bueno, le diría en respuesta a su pregunta que estamos trabajando para tener una capacidad de respuesta mayor de la que tenemos hoy en la próxima temporada. ¿Y en qué cosas concretas se expresa eso o se concreta eso? Bueno, estamos por incrementar en más de un 50% nuestra plantilla en el cuerpo de inspectores de espectáculos públicos, por ejemplo. Nosotros tenemos un cuerpo inspectivo en espectáculos públicos muy competitivo, muy profesional, pero relativamente escaso. Son 20 inspectores, que casualmente estamos en la víspera de un acontecimiento muy importante, que es la fiesta de la nostalgia, y yo hablaba con algún colega de ustedes recién. Bueno, se ha hecho una planificación para la noche de mañana en los departamentos como Maldonado, Montevideo, en las zonas donde, bueno, si bien se baila en todo el país y se sale en todo el país, está claro que selectivamente hay que escoger determinados territorios, y nuestros inspectores van a cubrir varias fiestas y varios eventos en varios departamentos, cada uno de ellos, porque además conocen muy bien el territorio y saben dónde tienen que ir para ser eficaces en la fiscalización. No con un afán punitivista o persecutorio, sino con el afán, sí, de que tengamos una fiesta de la nostalgia exitosa en cuanto a que se desarrolle con total normalidad, sin traumas, sin dificultades, y por lo tanto nuestra misión, como la de todos los inspectores del Estado, es velar por el cumplimiento de la ley. Pero yo le decía, nuestro cuerpo inspectivo es escaso, estamos en vías de concretar, creo que alguna vez lo hablamos con ustedes, la incorporación de 13 inspectores más en distintos lugares del país. De esos 13, 2 son para el departamento de Maldonado, así está establecido en el llamado que oportunamente se hizo y que se está tramitando. Ya cumplimos la etapa de la presentación de los interesados, el tribunal evaluador está analizando el currículum, está a punto de convocar a los postulantes para realizar las entrevistas, de manera que sobradamente antes de la próxima temporada esos 13 recursos humanos ya estarán en sus funciones colaborando, por lo tanto, con esas tareas de inspección. Y otro tanto estamos haciendo en el área de trabajo infantil. Y usted me preguntaba por los permisos. Sí. Los permisos se tramitan con mucha fluidez, sin atrasos, pero necesitamos también reforzar el cuerpo de inspectores de trabajo infantil, que es más escaso todavía. Ahí tenemos apenas 6 o 7 inspectores en el área de trabajo infantil. El tema es que, claro, en cuanto a fiscalizar el mercado de trabajo, tenemos el gran apoyo de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, que cuando constatan los inspectores del Ministerio alguna irregularidad relacionada con menores, le da aviso inmediatamente al INAH. Sin prejuicio de lo cual, también hay un llamado que está en marcha, que esperemos que en los próximos meses ya quede terminado, está más o menos a la misma altura del otro que ya comentamos, para incorporar 5 inspectores más en el área de trabajo infantil. Gracias, doctor, muy amable. Encantado, gracias a ustedes. Bien, Jorge, déjame agradecer también al director de INAU Maldonado, Eduardo Rodas, que está acá quietito, silencioso, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Tenemos muchos temas para hablar. Van a suceder cosas importantes, también hechos importantes el viernes 29, de eso queremos hablar, pero lo haremos ya la semana próxima, teniendo en cuenta que nosotros cerramos a este mañana. Gracias, Eduardo, por recibirnos acá y dejarnos hablar. Gracias a ustedes, un gusto estar en contacto con ustedes. Hola, Eduardo. Siempre buen día. Por aquí. Buenas jornadas. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.